Ya nurul hilal akbil ta'al fasyauku tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima. La la tanqudi anta lirruhi dawal. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytakah dauman qarib. Ya nurul hilal akbil ta'al fasyauku tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima. Laitakah دوما قريب.